juntando, tengo cara en juntar. Primero fue cosa en negro, después de todo de acá y de allá. Toca tango, toca tango, toca tango, toca tango. Tango cara en juntando, tango cara en juntando, tango cara en juntando, tango cara en juntando. Se me hace que ranchería donde haya pueblo para bailar. Toca tango, toca tango, toca tango, toca tango. La vida juega los carnavales, tira pesares de